Thank you. Thank you. Segunda recomendación. Soy Wade Matthews, soy músico improvisador electroacústico, radicado en España. El primero de los cuartetos Razumovsky de Beethoven, opus 59, número 1. Los cuartetos Razumovsky son un trabajo monumental por parte de Beethoven. Son menos complejos que sus últimos cuartetos, a partir del opus 127 en adelante. Los Razumovsky son muy abiertos, sorprendentemente rítmicos. Llegan a ser casi funky a veces. Y a mí me parece que combinan dos cosas que tiene Beethoven en excelso realmente. Una es una capacidad de manejar las emociones y la otra es una forma de mover los sonidos. Es decir, el cuarteto es un microcosmos. El cuarteto es a la orquesta lo que el dibujo es a la pintura. Es pura idea. No tiene todo ese color que tiene la orquesta. Tiene la idea y expresada de una forma muy clara. Y Beethoven maneja el cuarteto como Messi maneja un fútbol. Es que no hay nada más que decir.

bye.